de los sueños. Bienvenidos, como de costumbre, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Estamos dispuestos, tanto Lorenzo como yo, a descubrir, a sentir, a vibrar intensamente, a disfrutar de algunos de los mejores músicos del mundo, solistas, grupos vocales, instrumentales, de muy variada procedencia, con el smooth jazz de calidad, la música elegante siempre como hilo conductor de cada una de nuestras ediciones. En ocasiones, temas originales y en otras, abundantes además, versiones en torno a grandes canciones. La propuesta de Patrick Lamb, una de ellas, de su Soul of a Free Man, es esta: You Are My Everything. Tú lo eres todo para mí. Patrick Lamb, RAI, Radio Andalucía Información, música perfecta. You're just the one I need. You give me strength. You're the air I breathe. You are my everything. Every little thing to me. Maravillosa canción, espléndido trabajo este de Patrick Lamb, saxofonista, vocalista, compositor, Portland, Oregón, es su lugar de origen. Closer and closer. Y Manny, las voces. Closer and closer. Invitado en tres temas de este álbum de Main Ingredients, con Down to the Bone. Lo que estamos escuchando ahora suena muy bien. Surebon, una reunión de músicos espléndida, Stuart Wade al frente, The Main Ingredient, una producción que nacía en 2011, editada en pleno verano, y todo tras haber vendido más de 500,000 de copias de sus entregas previas. Con Imani en las voces, en tres canciones concretamente, recuerden que fue la representante británica en el Festival de Eurovisión de 1998, quedó en segundo lugar. Posiblemente la recuerden muy bien. Vuelta a los Estados Unidos con Spyro Gyra. A Foreign Affair. Ahí está Jay Bekenstein con su estilo suave y el sonido inconfundible que ha sabido aprovechar de su saxofón durante décadas, liderando uno de los grandes mitos en la historia de la smooth jazz, el jazz fusión de los Estados Unidos. Spyro Gyra en Nueva York, nos quedamos con una porción del disco. Airo Jaira, fieles a la tradición, fieles, muy fieles en esta pieza concretamente, no en otras, al estilo que implantaron en las listas norteamericanas del género Jay Bekenstein, Julio Fernández, bueno, y todos los que han formado parte de uno de los mejores grupos, sin duda alguna, en la historia de la música vía Costa Oeste, o mejor dicho, Costa Este, aunque en la Costa Oeste de Los Ángeles también, como bien saben, abundan los músicos de precisión. Hay mucho más. Probablemente tengamos tiempo de recuperar Spyro Gyra, los Down to the Bone, con ese The Main Ingredients, que aparecía incluso en Japón, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos, en pleno verano, pero inmediatamente nos vamos con la música de un bluesman de Los Ángeles. Ahora sí que estamos en la Costa Oeste, alguien de ascendencia, en cambio, sureña, de ahí su fuerte arraigo en el gospel, una variedad que ha ido enriqueciendo su formación como músico, con toques soul, jazz, folk, rock. Se trata de Keb Moe, alguien que en realidad se llama Kevin Moore. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Esta es precisamente la composición que da título a su disco Dead Reflections. Kevin Moore. Keb Moe. Debutó con Ringmaker hace años, en 1980. Este disco, lógicamente, es mucho más reciente, uno de los últimos que podemos disfrutar de otro de los tipos invitados que fue a la grabación de la banda sonora original de la película One Fine Day, hace ya algunos años. I never saw a day so pretty as the one that I see today. These same old eyes are seeing the same thing in a different way. I thought I heard the sky start talking. She was whispering inside my ear. I did not know what the sky was saying, but the message was clear. and I see myself in you. You can see me, you can hear me, and when I touch you, oh yeah, and I see myself in you. Well, I see myself in you. Buen material defiende Kate Mo, The Reflection. In the mirror. Solo escogemos lo mejor de lo mejor. You can see me. El País de los Sueños, un programa modelado cuidadosamente para oyentes especiales, para oyentes como usted, que nos ha elegido y que está al otro lado de la radio. El País de los Sueños. Kemo, The Reflection, inmediatamente con el Hammond B3 se inicia una de las piezas de un disco conocido como Plain Simple, muy, muy minimalista, muy sencillo en sus planteamientos estéticos, con el guitarrista Chuck Loeb como protagonista desde Nueva York. Thank you. Bellísimo sonido de Chuck Loeb, alguien que nació y creció en Nyack, un pueblo que está muy cerca de Nueva York. Los Beatles, los Rolling, no, Jimi Hendrix, los escuchaba en aquellos tiempos. Fue precisamente cuando formó su primer grupo, una banda local, que se hacía llamar Los Sinclairs, hace ya mucho tiempo. The way you look tonight, Michael Bublé. Me encanta la manera en la que luces esta noche. Esto es El País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Thank you. tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Esa canción The Way You Look Tonight con Michael Bublé, uno de los crooners más elegantes a nivel contemporáneo. Sonido Young Hunters. Young Hunters en Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Drifting. No busque más. Lo que aquí escuchan es complicado disfrutarlo en otros lugares. Cuidamos los detalles. Lorenzo Romero desde la producción, desde la realización y la documentación. Saludos. Con ustedes Juan Antonio Jurado. Thank you. Estupendo sonido Yam Hunters, el dúo que forman el guitarrista Lars Fabiansen y el teclista Peter Michael, dos viejos amigos, viejos músicos, y un estupendo tercer disco que lo fue conteniendo unas 14 canciones estupendas, cada una de ellas. Seguimos en América y lo hacemos con un trío extraordinario. Seguramente la recuerdan. Estoy convencido de ello, perfectamente. Forma parte de la banda sonora original de un mito en la música y en el cine. West Side Story. América en versión de Natalie Cole, Patti LaBelle y una gran estrella de la percusión, Sheila Escobedo. Tres grandes estrellas desde hace muchos años, una canción extraordinaria, un puñado de músicos precisos y perfectos y una canción increíble. I know a boat you can get out. América. Esta es una de las mejores canciones que se han producido a través de la historia. Forma parte de ese mito en el cine, West Side Story. Natalie Cole, Patty Austin y Sheila Escobedo. Estrellas en las voces. Sheila Escobedo también protagonista con la percusión en buen número de álbumes en los que ha colaborado en cuanto a sesiones de estudio o bien conciertos en directo, y algunos que ha publicado bajo su propio nombre. El país de los sueños. Escuchen esto, son londinenses. Nacieron en Londres, Acoustic Alchemy, un dúo que se formó exactamente en 1985. Es una producción que se ha caracterizado por la exploración permanente de nuevas variedades y subestilos dentro del jazz contemporáneo, combinando un rico catálogo de sonidos con las más modernas tecnologías, tomando como base dos guitarras acústicas, con muchos discos y con algunas variaciones en su formación. Los primeros músicos fueron Nick Webb y Greg Carmichael. Nick murió muy joven, con 43 años. En 1998, Greg Carmichael siguió con el sueño, con discos como este Roseland, que forma parte de la producción de La Química Acústica, Acoustic Alchemy, correspondiente a el año 2011. Roseland y uno de los mejores instantes de esa producción de Acoustic Alchemy. Marcus, lo que estábamos disfrutando hace solo un momento. Después tendremos tiempo de hacer una nueva incursión en la música tropical, en su encuentro con el jazz y otros estilos. Será algo más tarde. Antes nos dedicamos a la música en directo. Una de las piezas más bellas que jamás hayan existido nunca. La interpretación es una auténtica maravilla. Se trata de Mario Biondi, rodeado de una excitante selección de músicos. Una canción que transmite mucho, mucho sentimiento, emociones intensas, elegancia absoluta, precisión en cada uno de los movimientos. La canción se llama Hello Like Before. Mario Biondi desde Italia. Es una canción absolutamente maravillosa. La recuperamos aquí ahora, RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. A hello like before. I'll never come here if I'd known that you were here. I must admit though that it's nice to see you. Look like you've been doing well. And hello, like before. I hope we've grown as we were. Perhaps I guess we both can say a little win. But then again, let's kiss and tell. I guess I always know we'd meet again somehow. So that of mine has well been we'll be right back. and then for laughs, I guess we both can say I know. Then again, that's kiss and tell. Guess I've always known it again somehow.